Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Pero qué bien sienta estar de nuevo en casa después de tantos meses, de tantos años, que la televisión, que ha visto sin duda el potencial de mi imagen espectacular, me ha robado de la radio. Estoy aquí de nuevo y de nuevo en Bipartidos de Risa, ese programa que me considera un dios porque lo creé. Sí. Vemos que tus problemas de autoestima están totalmente superados. Sí, cuando lo dejábamos tenía cierto delirium tremendo, pero está muy recuperado. Estoy alcanzando el nivel argentino. Me van a dar la doble nacionalidad en breves instantes. En todo caso, es un placer volver a estar aquí. Van a creer que eres la nueva Eva Perón. Para los que no os acordéis de mí o no hayáis escuchado Ahora Sol hasta hace pocos meses, que os habéis apuntado a divagancias. O... Sí, a esa mierda. Es uno de los padres de toda esta radio, es uno de los que puso sus 3 o 4 espermatozoides para que esto fecundara, ¿no? Sí, no. Creo que no ganó ninguno, pero... No, uno de ellos pesaba 3 kilos, por lo menos. La verdad es que tengo la foto con el espermatozoide. Sí. De hecho, yo creo que por eso no ganó, porque... Tiene los espermatozoides, pero como berenjena de Almagro, ¿eh? Se quedó rodando por el suelo en el Gran Vía y Sol y tal. Pero sin ¿qué le diría a la gente, no? ¿Cómo y de dónde nació Bipartidos, no? Y pues un grumo de semen de este señor. Que le sobra. En un verano muy cálido. En un óvulo de taósico. Que estaba ahí y eso, y al final pues, se fecundó este programa. Digamos que en sí, todo caso, yo soy Gerardo, porque me presento, porque igual la gente no sabe quién soy. Sí, eres Gerardo, bueno, o Gustavo, o Gregorio, dependiendo. Jerónimo, Genaro también. Genaro, el de los 14. Gervasio. Hostia, los nombres que sacamos. De con hecho, Ger, durante mucho tiempo, Fernando pensaba que te llamabas Gervasio. Es verdad, las 3 primeras semanas él seguía. Oye, que has hablado con Gervasio, pero ¿quién es Gervasio? Y de ahí surgió lo de cada día llamarte de una forma. Yo no me di cuenta de eso porque todavía me duraba el estupor de que fuera capaz de hablar. estaba impresionado con Moraño. En todo caso, fue un placer conoceros a vosotros y ahora es un placer presentaros. Fernando Moraño, es ese hombre abominable que se funda en ropa negra. ¿Cómo estás? Pues, bueno, no voy a hacer valoraciones, no me gusta hablar de cómo estoy yo. ¿Cómo estáis vosotros, eh? Eso es lo que me interesa. ¿Cómo están los demás? Porque lo mío no tiene remedio. Richard Salamanca, por ejemplo, ¿cómo estás? Pues estoy contento de terminar ya esta temporada y de perder durante casi 3 meses de vista a Fernando Moraño. No, yo quiero decir que... Muy que estresante. ¿No cruzáis los rayos este verano? No, ya los cruzamos una vez. ¿Los rayos? ¿Has dicho los rayos? No, ya me gusta. No, creo que tengo que compartir con él 4 días en Granada en agosto y no sé, espero ponerme mal o algo. 5 días en Málaga. Sí, claro. No, son 3 en Málaga y 2 en Granada. O sea, que vais a actuar en una peli de los 60 española. Sí, vamos a hacer un spaghetti western. El homenaje a Jess Franco, vamos a participar. Somos los zombies, ¿no? Vamos a... se va a titular cuando Richie conoce a Cés. Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué historia de amor tan bonita. De verdad. Además, que sí. Yo, él se queja mucho, pero en el fondo... Está loco por mí. Sobre todo este que le viene todavía en calzoncillos. Mira, además que vosotros da esa cosa que pasa con las parejas, que dice, no, él le protege y él tal. Y luego es al revés. Luego me imagino a Fernando ahí, sin protección, por supuesto. Siempre. Somos una pareja en la que ninguno de los dos es el hombre y la mujer, los dos somos bisexuales. Eso. En esta pareja. Hay un día que uno es la madre y otro es el padre. Bueno, yo soy bisexual, pero solo 2 años bisexual. Hostia, pues te toca dentro de 2 años. Dentro de 2 años me toca ser bisexual otra vez. Vale, pues... Por eso estoy haciendo deporte. Pues voy a aguantar todavía sin borrar tu número. Lo que no podrás borrar son mis uñas de tu espalda. Bueno, debo decir que yo no estaba cuando nació Bipartidos. Yo no estaba, yo estaba de viaje. No, no, tú ya estabas en la élite y ya te habías lavado las manos totalmente de este proyecto. No, la élite no está ni siquiera ahora. Es verdad. Bueno, pero que antes de continuar deberías presentar a los demás compañeros que tenemos aquí. Le gusta mucho esto. Cuando alguien está haciendo algo y no le parece bien en el programa, en vez de ser sutil y decir... Hacerte gesto es lo que hace, es decirte, bueno, deja de hacer esta mierda y vamos a hacer lo que yo. Es que además, es que es absurdo porque yo estaba. Todo este rollo era para decir que yo no estaba, el que estaba era Ricard Arís. Ese día era el que. ¿Lo ves? Siempre te anticipas. ¿Lo ves? Desgraciado, siempre. Pues así he metido un montón de goles yo en preferente. Sí, pero el otro día metiste solo uno. Y fue de pura rabia. O sea, nada más, nada de talento, solo rabia. Ricard Arís, que asistió al nacimiento de los bipartidos. O sea, que tú eras el óvulo. Formato radiofónico. Pues, era ginecólogo, era me gusta partero. Más el ginecólogo que el óvulo, la matrona, la matrona catalana, que ginecópulo. El otro día comentaba que no sé si estuve en el primero o el segundo programa de los bipartidos como programa entero. Como programa entero, el primero. Ah, pues entonces el primero, sí, seguro. Sí, pues nosotros somos mucho de somos muy agradecidos, la verdad que sí, ¿no? La verdad, habla por ti, ¿eh? Yo recuerdo que los eventos seguía cuando estabais en la persiana. Me hizo mucha ilusión que tuvierais el programa propio. Y me hizo más ilusión todavía que me invitarais, porque era súper fan. Y en plan, ¡oh, qué guay! ¡Voy a estar en bipartidos, tío! ¡Qué bombola! Ser fan de bipartidos es el único fenómeno fan. Sí. Que los fans no son tan fans de nosotros como nosotros creemos, ¿sabes? Es un movimiento muy extraño. Se extiende bastante a Corazón en general. Sí, ¿no? No, pero como tenemos tan pocos, el otro día en la fiesta de Seco estuvimos hablando con uno de tantos y nosotros damos trato personalizado a todos nuestros fans. Sí, sí, sí. A todos los conocemos. Trato rectal. Totalmente. Está sonando la banda sonora de Nerajones. ¿No? Sí. Eso es cosa de César. Sí, ha puesto voz de friki. Sí, bueno, me ha visto el cabritillo y ha pensado que era el látigo. Pero tenemos más invitados, ¿verdad? Tenemos special guest, podríamos decir. Saluda, sí. Special guest. Hola. I am a special guest. Especial. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya está? ¿Tú tienes un programa de radio? Me habéis dicho, no hables. Pues ¿tú tienes un programa de radio, puta? Yo tengo un programa de radio. Se llama Divagancia y Putas. ¡Demuéstralo! Hola, ¿qué tal? Yo soy explorador de Divagancia y Dinero. Estuve participando en el programa porque me lo pidieron. Fue un desastre el programa. Y ellos vinieron a nuestro programa y también fue un desastre. ¿Por qué fuimos muy borrachos. ¿Y los dos casos pasa igual? Sí. No, no, nosotros íbamos a posta a joderla el programa. Bueno, nosotros hicimos el programa de un boicot absoluto desde el primer minuto. Desde el minuto uno hasta y arrancaba una sección. Esto es mierda. Eso, cuando yo llegué a Radio 3, ya no lo diréis. No te diste cuenta. Era bastante. Estaba acostumbrada, ¿no? Es que normalmente es así, quiero decir que. Ah, bueno. De hecho, lo hicisteis muy bien para... No, la verdad es que Divagancia a mí me encanta porque es todo lo que no me ha dado partido, ¿sabes? Todo lo que tú no me sabes dar, ¿sabes? Claro. La locura, la libertad. Con Richard todo es cuadriculado. Todo ahí. Oye, yo quiero que... yo creo que deberíamos dar un paso adelante en esta sección porque... Es que es un poco metódico. Sí. Yo cago a taquitos también, sí. Tienes el rollo de que te has comido a un profesor de arte dramático. Hostia, que... Bueno, pero gracias por este programa. Hoy no tenemos nada preparado, o sea que no. Hoy no. Y por eso está sudando como una perra. Hay que decirlo. No, pero tú relájate, no pasa nada. O sea, yo tengo el mismo folio en blanco que tú en todos los programas. Tranquilo. Es crear, es generar. Es que el artista enfrentándose al folio en blanco, ¿no? Richard. ¿No esa página en blanco, sí, es verdad. Maravilloso, ¿no? O sea, dentro de sí, la clave, ¿no? Sobre todo si te estás lo que es cagando. Nuestra vida, ¿no? Bueno, antes de que sigáis divagando con Divagancia, tenemos un último guest. Pero no puedo nombrarte, pero discúlpame. Juanete del Tabajo. Juanete. Hola, buenas. Hola, Juanete, ¿cómo estás? Bien, yo venía al servicio y me confundí de habitación. ¿Ah, sí? Eso explicaría tu olor. Acércate, que no tiene explicación. Si es que tu olor se puede explicar de alguna manera. No, huele bien, huele a Francia. No, Juanete es un gran amigo mío, ¿no? Hemos pasado curiosamente muchas cosas juntos, nunca serenos, la verdad. No. El día que estemos serenos nos caeremos mal. Yo creo que sí. Y eres cómico, improvisador, cantante, actor, bueno, misógino, alquilador de pisos, semental. Sí, todo. A mí me interesa esa faceta de alquilador de pisos ahora en este momento. ¿Ah, sí? Sí, sí, estoy buscando. Pues sí, estoy en es un piso que estoy metiendo a gente en el salón. Oye, en teletienda. Todo lo que puedo. Bueno, ¿no? Ah, muy bien. Porque... Oye, servicio a la sociedad. Venga, alquila una habitación. Yo venga. Tengo además vale, un problema. Si quieres vivir de esto que sientas que todo te la pela y tu alma vuela, vente a vivir conmigo a Peñuelas. Calle Peñuelas. No irás ruidos ni tractores. Muy estamos bien, al lado de la Plaza Embajadores y debajo tienes pura alegría a los Yonkis y al Poli Díaz cogiendo entre la marabunta una bonita cunda y todo por 185 euros al mes. Ha dicho Yonkis y Poli Díaz como si fueran conceptos distintos. Sí, sí, lo ha sacado del conjunto. Saca el ilustrismo. Claro, es un recurso, contexto. Es un recurso estilístico que tampoco. Quizá un poco redundante, pero es un recurso estilístico. No, no, no, no, me parece bien, me parece bien. Entonces, es el único Poli que me gusta nombrar. Oye, pero lo de Poli Díaz viene de politoxicómano, o sea, no, es una pregunta de verdad. O sea, no, claro, es que él se llama Policarpio. Ah, Policarpio. No, es de politoxicomanía. No, no le discutas, tienes razón. Pero sí es que es probable que politoxicomanía venga de Policarpio. Es más, hay un colega que es cuando se pone ciego, estoy súper Policarpio. Ya se puede utilizar de manera social. Yo voy a decir que de lo... Policarpio puede ser un tío que le gustan las fiestas de pueblo, ¿no? Que va de carpa a carpa, Policarpio. O un tipo de esguince etílico, ¿sabes? De está borracho y me dicen esguince de Policarpio. Cuando el tendón tiene ya pequeñas agresiones alcohólicas, es... Pero, no, pero en serio, pensadlo, si Policarpio Díaz se hubiera llamado José y lo hubieran llamado Pepe. Por cierto, Pepe Díaz no tendría el mismo ancho. No habría sido campeón de nada. No, un croche distinto. No, Pepe Díaz no hubiera sido nadie. Pero Policarpio, ese tenía el potencial para gastarse un dineral en droga. Tenía nombre. Era un hombre sí. Boxeador, sí, totalmente. Sí. Y la mente también. Bueno, de todo esto que estamos hablando, yo saco la conclusión de que todos los grandes amigos de Fernando son personas muy atareadas. Y esto a él le relaja, porque él no hace nada, entonces dice, me he hecho amigos que hagan muchas cosas. Entonces, por sacando la media, pues él también se siente atareado. Es una parte de... ¿A qué sí, Juanete? ¿Te has dado cuenta? Sí, fíjate si será vago que hasta le tenemos que hacer los porros nosotros. Es que está fumando una cosa para la garganta. Bueno, amigos, sí... No, me lo he hecho mal, espera. Pero tía, nos va a boicotear, ya lo sabes. La tía, ¿cómo ha entrado en la radio? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea... No, quería decir que todos los colaboradores que han estado, todos los directores de programa de Bipartidos de Risa, pueden llamar al 91-287-3638. Con 91 delante si llamas desde fuera de Madrid. Repite el teléfono otra vez. 91-287-3638. Sí, sí. Es que siempre dicen en subwoofer, me lío y luego por lo repetí. Eso es el recurso de recuento, 91-287-3638. En todo caso... Otra vez, por favor. No me ha convencido. Otra vez, por favor. Os van a contratar de un Call TV a los dos, ¿eh? De un Call TV. 91-287-3638. Yo creo que... 912. Antes... 912-8-7-3-6-3-8 multiplicado por la edad que tiene papá. A ver, tenéis papel ya los de la... No, 912-873-638. ¡Bingo! 912 ha incorporado el prefijo 37-36-38. Lo ha leído así a los 555. Fernando, es que lo de la 912-873-638. 912-873-638. 91. Pues, no U, dos WIT, set. 3-6, 3 WIT. Así como estás tú, Lost, dos temporadas. Molaría. Una serie. Bravo. Que sea un fenómeno de masa que se llame Los Números. Un tío ahí, leyendo números durante un tío de Murcia. El 1, el 2, el 3. Hasta cuál. Ahora que lo dices, el otro día me contaron un chiste de murcianos. se abre el... Ay, ¿lo entendiste? Sí, sí, sí, era muy bueno. Se abre el telón y sale un manojo de... ¿De murcianos? De... No. de habas ahí. Ya sé que es difícil hacer un manojo con habas. Mamma mía. Pero en Murcia todo es posible. Claro, la ingeniería murciana nos lleva años de ventaja. Totalmente. Las habas ahí con un cordelico atadas, hay un... Perfecto. Lo que se llama una vacante. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo? Avatar. No, ayer me decía Kiki. Dice, es que después de en Murcia acaba el mundo. Yo no, el mundo acaba cuando empieza Murcia. Es diferente. Pero nada, con mucho cariño, Murcia. No, pero pensarlo bien, qué pero sí. Si... eres Murcia. Cuando vinieron a conquistarnos los árabes, si hubiesen echado un poquito a la derecha, hubieran entrado por Murcia, si hubieran entrado por Murcia, los cartagineses habrían dado la vuelta. Es que los cartagineses eran murcianicos. Claro. Se habrían dado la vuelta y el Cid habría sido un labrador. ¿Ha hecho que no? ¿Que no paso yo con los elefantes los Alpes? Chacho, que no es huevo, chacho, que no es huevo. Que no es huevo. Tía pijo. Y pasaron, sí. Sí, pasaron. Es que sí. La clave de la supervivencia no fueron los elefantes. ¿No? Porque llevaban limones y con eso podían derretir el hielo. ¿A los elefantes? Y escapar del frío, gracias al que el ácido cítrico tiene un sulfato que devora el hielo. Qué cabrón el sulfato, ¿no? Cuando dice cosas en serio, Moraño. Sí, es muy desconcertante. Es mentira. A ver. Es muy desconcertante. Yo me lo creo. Yo todavía estoy en la flor de la inocencia. ¿Cómo vas a beberte un mojito entonces? O cualquier pues rápido, cosa que bebe limón. Es que el mojito, un gin tonic. El mojito hay que bebérselo rápido. Rápido. ¿Verdad? Muy rápido. Muy sí. Rápido. Es el consejo desde Divagancia y Dinero. Que bueno, no estás en tu programa. Ya, quiero, bueno. Que te comportes. Quiero hacer un llamamiento a la calma y os iba a preguntar una cosa. Si sois un poco así nostálgicos. ¿Queréis escuchar ese primer momento en el que aparecéis en la persiana? ¿Vuestro primer momento en la radio? Sí. No. Yo prefiero ese. ¿Vais a ver? El último. Dicho, no. Solo quiero decir, la voz de niño de... Luego se suelta, pero al principio tiene voz de niño de primera comunión, Richard. ¿Yo? ¿Se me ha flautado la voz? Escuchamos primera intervención. Creo que es primera intervención, a secas. Ya está. Vamos allá. Vamos ya con nuestra nueva sección llamada Bipartidos de Risa. Y para ello tenemos ya los micrófonos a Richard y a Fernando. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Estáis haciendo una cosa que en la radio no pasa mucho, que es que os estáis grabando mientras estáis hablando. Es la era multimedia, que dejarse llevar, ¿sabes? Claro. A lo loco. Ay, ay. ¿Qué nos traéis hoy para inaugurar esta sección? Bueno, pues no sé, yo me gustaría presentarme. Yo me llamo Richard Salamanca. Es que no había entendido tu letra. No, perdón. Hombre, no. Sí, me has nombrado bien. Y él es Fernando Moraño y vamos... Ahí va, perdona. Vamos a hacer una sección aquí, 10 minutitos, X, todas las semanas para que... penséis un poco más allá de lo habitual, desde el carcajote. Y para liberar un poco de ira también, ¿eh? Sí. Bien dirigida, ¿eh? Es un espacio que defiende la irresponsabilidad positiva, ¿sabes? Sí, la insanidad pública en general. Y estas cosas. Y hoy venimos afectados porque él y yo somos grandes intelectuales, ¿no? Sí, podemos tomar té a las 5 de la tarde, fumar en pipa, y estamos muy afectados por lo de la educación, la verdad. Sí, tenemos todos los capítulos de Sálvame grabados, o sea que nos gusta llegar más allá. Pero sí, estamos molestos por el tema muy de la molestos, educación, ¿a que sí, Fernando? Sí, resulta que las últimas investigaciones que hemos hecho a nivel político nos dicen que posiblemente Eduardo Manos Tijeras se encargue de la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid. Sí, por el tema de los recortes, un poco, sí, va a facilitar esta labor bastante. Nos haría bonitos, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Le he aconsejado a Esperanza que se cambie de peluquero, también le he dicho, por favor, ese, sí. Ríate un poco. Igual el capitán Hook, ¿no?, el de Peter Pan, también le podía cortar el pelo a Esperanza en sus ratos libres. En sus ratos libres, sí, pero quieras que no, en país de nunca jamás hay mucho follón con el coltán. Es un país lejano. Perdonad. Que os he cortado. No, que teníamos pensado, como queríamos hablar sobre la educación, pues un debate nos parece lo más objetivo, sí, ¿no? Y sí, queríamos traer los dos puntos de vista. En traer a un profesor... Estaba, eres como niño pequeño. Es horroroso, nos da tanto miedo la palabra. Fernando, se nota tu homosexualidad un montón en ese primer programa. Sí, sí, sí. No, luego la has tapado mucho mejor. Pero yo soy un maricón, pero solo en encubiertos, en espacios cerrados. Súper adorables, En los años bisiestos, es verdad que monos, Muy monos. Sí, sí, sí. Yo no estaba ahí, para ver esos pequeños pedaleos sin ruedines. Fíjate, pero ese día, ¿por qué faltaste? Porque estaba en Barcelona. Estaba haciendo turismo. Fue un viaje maravilloso aquel, pero bueno, creo que no compete ahora hablar de él. No, la verdad es que te ha visto tan emocionado, tío. Cuéntanos cómo ¿qué tal fue. ¿Qué tal en Barcelona? Ay, fue maravilloso. De estas veces que iba ahí con la que hoy es mi pareja y nos enamoramos mucho. Entonces vale. Ah, que folló, vale. Follamos muchísimo. Vale. En el parque huele súper difícil follar. Que huele un poco. Very well. Ahí sobre el lagarto este que es como de cristalera. ¿En qué botella metes eso luego? Que muera. Bueno, parece que tenemos una llamada. Tenemos al otro lado Álvaro Velasco, que está ahí escuchándonos. Hola. Hombre, ¿qué pasa? ¿Quiénes estáis por ahí? ¿Qué pasa, Alvarito? Pues mira, te digo, estamos aquí, pero sin engañarte, los dos morancos. Rouco Varela. Rouco Varela. Yo soy Norma Duval. Y Daste de Keaton. Oye, estoy muy mal, tío, porque he escuchado que Richard tiene pareja y yo no, y eso me ha hundido. No me jodas, ¿te has dejado la de días de cine? Sí, bueno, ya te contaré la historia. ¿Te has dejado la de días de cine? Sí, con su jefe. Quiero puntualizar, Álvaro, que has tardado mucho en llamar y te estabas tocando con los números. Porque estoy tomando una cerveza en la calle, que es lo que llevo haciendo, pues lo que es en mi vida. Los últimos 30 años. La misma cerveza, hay que señalar. La misma. Sí. Hostia, nos estás escuchando con la tarifa de datos. Hostia, se me jodería. Un aplauso para Velasco. Un aplauso, Velasco. Álvaro, que es un verdad, tío de los datos. Es verdad, oye, encantado de que nos hayas llamado, tío. Es verdad que yo tengo pareja y tú no, pero la chica con la que yo estoy estaba loca por ti, pero yo le hablé de muy mal y mira, pues hoy en día lógico, es menor. Así que, oye, ayer vi lo que estás haciendo de Sillon Ball. Desde aquí quiero recomendarlo. ¿Cuándo grabáis un sketch conmigo vosotros? Porque también hago otro que es de Cañas Con y tomo cerveza con gente y grabo cosas. Ayer estuve con Luis Álvaro, por ejemplo. Ah, sí. Cuando queráis grabar, grabamos uno, coño. Bueno, pues, a mí sí puede ser tomando un té mejor. Qué endogámicos sois los cómicos, ¿no? Sí, es una cosa. A mí debería sacarme. Lo estoy grabando con actores, con músicos, con un mogollón de gente. Pero yo con artistas, ¿no? Con artistas en general. Queremos uno con Poli Díaz. Sí, tío, uno con Poli Díaz. Es nuestra petición desde aquí. Yo le conozco, yo tengo relación con él. O sea, bueno, que le conozco. Puedo conseguirlo. Poli Díaz tiene una película que se llamaba El Poli, el Lama y la que los lame. No. Esa es la que hizo Richard. Y siguiendo la filmografía de Policarpio Díaz, El Potro se desboca. Esa gran película erótica maravillosa. Fue la primera vez que se inyectó heroína en el pene. Y esto es un dato real. O sea, desde Ibagaza y Dinero queremos decir, dar el dato. Hay restos de heroína en el pene. Policarpio, sí, ¿no? Sí. Con una altura. Es así, o sea, se pinchaba el pene. El pene. Chupas el brazo de Poli Díaz y vas pedo, tío. Sí. como las ranas. O si no, te da una hostia igual. Oye, a todo esto, lo siento, pero por mi relación personal con este hombre. ¿Con Policarpio o con Álvaro? Con Policarpio las cosas no son muy personales. Son más bien actos de públicos, generalmente. Que nada, tío, ¿qué ha pasado con la tía esta? Ya te lo contaré en privado, tío, que aquí esto... Esto es casi como privado. Júntanos. Estamos en confianza, tú tranquilo. Ya te contaré la historia. ¿Quieres que te saquemos por ahí esta noche? Esta noche no puedo. Anda. O bueno, lo vamos hablando. Podemos ir hablando. Esto suena un poco a excusa barata, ¿no? Es como paso de una manera de dar esquinazo. Pero bueno, también se llama porque fui el primer presentador del año, tengo que estar. Fue el primero del año, de verdad. El primero de la tercera temporada, tenemos al primero de la segunda y el primero de la primera. Fíjate tú. Y hablando ahí, cerrando círculos, yo estudié con Álvaro Velasco. Sí, es verdad. Es verdad. Es Gerardo, lo conoces, ¿no? Bueno. Chicos, bueno, se confirma la noticia. Antes de ayer estuve hablando de ti, macho, porque estuve con Víctor Mendoza en la universidad. ¡Víctor Mendoza! Madre mía. El hijo de Ramón. Sí. Y de hecho, Olmo, que fue un compañero mío en el máster, también estudió con vosotros. Ese iba a mi clase, Olmo iba a mi clase, era un pues, mayor que yo. Pues Olmo. Bebíamos juntos. Sí, pues Olmo lo vi yo hace poco. No, pero es que hay una tía abuela mía que es hija de Lawens. ¿Sabes? Que... Olmo, yo creo que fue de los pocos que pasaron por la red Juan Carlos sin echar un polvo. No, pero yo tenía novia, o sea, yo decía que Olmo tiene. No me hundas más, no me hundas más. No, además, no son felices, viven juntos y tienen una vida completamente fenomenal. No me digas, pero no. Si es feliz. Álvaro, igual que... Joder, Álvaro, vas a morir solo, Álvaro. Vaya tarde de decepción. Igual quieres pedir otra cerveza. Que sea un whisky doble, mejor. O un vodka o algo. No pasa nada porque vayas a morir solo, Álvaro. Quiero decir que desde aquí te apoyamos y te mandamos un beso muy fuerte. Todos morimos solos. Mira, oye, Álvaro, cuando quieras nos vamos a tomar unos mezcales y te lo quito yo. Y te quito el bicho yo de dentro. Bueno, pues tío, cuando quieras, esta semana si quieres. Vale, pues no se hable más. Ánimo y que sepas que no vas a encontrar una mejor en tu puta vida, ¿vale? Sí, eso me decías con la anterior. Eso me decías con la anterior y fíjate, sí, o sea que... Es verdad, mejoraste la anterior, ¿eh? Sí, y la siguiente será mejor todavía. Esta no me gustaba, físicamente me gustaba menos, pero era una tía formidable, la verdad. Yo tenía un polvo. Sí, cuando te cuente la historia real, cuando te cuente la historia que pasó, vas a flipar de cómo la gente puede ser de miserable y venderte por el éxito será sube la fama. Madre mía, ya no voy a ver días de cine, tío, te lo juro, me voy a subir a disfrutar contigo. Bueno, la zorra. Sí. No está bien que se llame zorra una mujer. No, lo siento mucho, eso no lo voy a tolerar. No. Puta, vale, pero zorra no. Vale. Es que ver en su programa no tolera. Es que no es feminismo. Es que quería hacer variar, ya. Quería hacer de García Serrano, tenía que decirlo. Sí. Eso, lo siento. O sea, no nos metamos con los animales ni, o sea, de... No, en sentido literal, todo. Ramera. ¿Qué cobras por follar? Me alegro... ¿Cómo se ha llamado, que tienes clamidia? Velasco. Dime. Me alegro de que te haya pasado esto, porque ahora has vuelto a tu estado natural como cómico, que es ser soltero. Claro, sí, ¿eh? Claro. La naturaleza claro, cómica sí. Es de así. De hecho, todos los que estamos aquí en esta mesa que somos o pretendemos ser cómicos, tenemos pareja y somos felices. Sí, pero sois solteros en la intimidad. En la intimidad. En la noche. Bueno, chicos, pues nada, pues Fer, esta semana te pregunto qué. Claro que sí. Mira, tío, aprovecho para quedar contigo, no tengo que hacer luego WhatsApp y todo eso. Oye, muchas gracias por llamar, Álvaro. Gracias, Alvarito. Te vamos a comer el ojete. Adiós, Álvaro. Cuidado, a verlo que mola un huevo. No vayas a la luz. ¿Pero que estaba con la tía de días de cine o qué? Ay, tío. ¿Qué fue el pero con la que sale? Vera, no me salvamices el programa, por favor. Y terminaba el polvo y le decía, bueno, el polvo ha tenido un inicio fulgurante, ¿eh? Donde la línea narrativa... ¿Cómo corto está bien? A ver si pero, como, pero a como largo no vende. Aunque no es lo mejor que has hecho en tu carrera. A ver, ¿qué sigue llamando? Me va a venir una demanda. Tenemos otra llamada, señores. Más llamadas, pase más llamadas, por favor. ¿Quién? Archie, el fan número uno nuestro, ¿eh? Archie. Saludos, Archie. Hola. Archie. No gritéis, no os va a oír más porque gritéis. Archie. Bueno, de hecho no les oía para. Archie, no te hemos escuchado nada. Empieza ahora, por favor. ¿Cómo estás, Archie? A la de tres, ¿cuál es mi cámara? Ahí. La de gas. Oye, Archie, es que tú tenías que llamar. Tú eres nuestra fan número uno. Yo soy la fan número uno, hija mía. Lo que pasa es que desde que tengo chacha ya no limpio en casa y entonces ya no os oigo. Chacha. Sí, es que Archie está enamorado de mí. ¿Tienes chacha, tío? Sí, pero bueno, una vez a la semana solo. Bueno, ahí. Que sepan. Y seguro que la víspera te pones a lo guarro. a lo caja de cartón de pizza en el suelo. ¿El qué? A lo caja de cartón de pizza con tropezones en el suelo. Es un rollo más vuestro, yo creo. Viendo fútbol, no, lo mío son más bien preservativos tirados por todas partes. El otro día se me la salió el lubricante entero por el cajón de los calzoncillos. Un drama. Entonces, parecía Pompeya eso, ¿no? Mucho más rápido Pompeya, la Pompeya que casi me meto porque, claro, eso resbala. Sí, no, claro. Y no te creas tú que eso con una chacha. Han hecho limpia. Unos lubricantes que no resbalan. Ahora. Sí, que llevan fibra de lija. Uno de estos que tuvieran un poquito como de agarre. Sí. Archie, ¿sigues teniendo los mismos sentimientos hacia Luis de Guindos? Es algo que nos preguntábamos por año y yo el otro en día. En el programa dijiste que Guindos era el macho alfa de los que te gustaban. Tiene un puntito alfa, yo. ¿Tiene un puntito alfa? No es que me guste, o sea, desprecio todo lo que representa. ¿Vale? Pero sí, te estoy hablando de lo carnal. De lo carnal. Donde haya un buen engominado con su traje y sus buenos castellanos. Sus pelos en las orejas. Y sus pelitos. pelitos en las orejas, hombre, eso se pueden quitar. Y el mentón. Pero vamos, eso te digo una cosa, uno que trabaja en el sindicato, vamos, ahí tampoco tienen desperdicio, ahí lo que más hay son pelos entre ellos y ellas, ¿eh? Sí. Pero sí. Estabas, ah, bueno, me ha venido la imagen de Cándido Méndez, ¿no? Que si, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú a Cándido? Cándido Méndez es un daddy bear al uso. Sí. ¿Daddy bear? Estaba pensando justo en eso, en plan de... Pero si Cándido Méndez, si hubieras pensado que Cándido Méndez era un efebo, es cuando tendrías un problema. No, pero que, o sea, ese rollito, vea, sí que lo tiene. Sí, lo tiene. Bueno, traducido al español realmente sería un oso polar, ¿no? Sí. Como Mariano, sin embargo, es un oso polar a medio hacer, ¿no? Todavía no. Como que no ha salido del cascarón, no tiene experiencia. De cambio climático. Yo sé que eso no tiene parangón en la terminología gay, pero a mí me parece un mastín. Un mastín. Sí, ¿quién? Rajoy es como un mastín bobalico. No, me tampoco está tan gordo. Yo decía, ¿eh? que es más como un... Hombre, yo mastín le veo más al rey, ¿no? Por esto de que lleva el coñac siempre, sí, ahí colgado. Sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, quiero hacer un poco de promoción. Sí. Para vale. Los cuatro que me están escuchando. Y es que tenemos una gala benéfica este jueves para la Fundación 26 de diciembre, que fue la fecha en el año 78 que se abolió la ley de peligrosidad social, que era la que condenaba en la segunda etapa del franquismo a las personas LGTB, gays, lesbianas, transexuales y, bueno, bisexuales, entonces no se contemplaban. ¿No se contemplaban? Realmente hoy en día tampoco. Alguien dice bisexual y dices, quiero verte comer un coño. Bueno, pero esto no se contemplaba porque Franco era bisexual, le gustaban las mujeres y Carmen Polo. Pero por los collares. Lo de Carmen Polo no estaba confirmado. No, lo de Carmen Polo lo tenía que contemplar. Era muy pijo y le tiraba lo del polo. Que no, el polojete, caso, polojete. Bueno, el caso es que tenemos una gala cómica solidaria para recaudar fondos. Es un centro de personas mayores LGTB, porque, bueno, estas personas que fueron jóvenes en tiempos del franquismo, pues muchos de ellos no están fuera del armario, otros lo estaban y ahora se meten en un centro, una residencia de gente sexual, y de repente están ahí con el primo de Rivera y con el otro, y chica, pues yo qué sé. Pues, ¿pero y esto cuándo es? ¿El próximo jueves ya? Este jueves, o sea, pasado mañana, en la calle, en el local de la Fundación 26 de diciembre, en la calle Amparo 27, en Lavapiés, y tendremos una gala cómica en la que se van a recaudar fondos, es a las 8:30. Fondos, vale, que son más fondos. Y bueno, pues simplemente deciros que vamos a tener un cartel de lujo que va a conducir... Sí, todo lo demás va a ser una queda, pero el cartel es muy bonito. El espectáculo no vale nada, pero el cartel nos ha quedado... Lo ha hecho Lorenzo Capriles, ¿no? Lo ha hecho el señor Swarovski, ha dicho, uy, que va a estar con Cita Burst, ay, que me va a quitar el protagonismo de las austríacas. Bueno, ¿y quiénes vais a tener? Arki. Bueno, pues la va a presentar Fernando Moraño, ya veremos, por supuesto. Luego vamos a tener a Phil de Castro, a Maika Jurado, a Denny Horror y a los grandísimos Martillo y Filete y, por supuesto, a una servidora. Ah, muy bien, al servicio de España, pues supongo. Pinta muy bien, ¿eh? Pinta guay, son 13 euros. No, digo Lorenzo Capriles, que pinta muy bien. Hijo de puta, te llamamos. Nah, tiene un buen cartel. El cartel lo he hecho yo, o sea que está muy bien. Y nada, eso, porque se animen todos los... radio oyentes, internet. Oye, esto de escucharos es una movida, ¿eh? Yo he tenido que dar aquí al iPhone 14 veces hasta que ya, y cada vez que veía un... Pues estoy buscando piso, si alguien tiene un piso, baratito. Juanete. Juanete está buscando compañero. Sí. Sin bicho, por favor. No, Juanete se limpia, bastante limpio el tío. Pero... No, si puede ser. Sí, él es limpio, tenemos, él es limpio. Aquí una plaga, tenemos una plaga en Lavapiés de chinches, de policías, de todo, sí. Hijo mía, de verdad. No, pero a Juanete, ahí hasta maricones ahora. Ahí hasta maricones ahora. Y paletos. El Grindr no da basto. La mezcla perfecta. Sí, sí. Así que nada, chicos. Oye, muchas gracias por llamar, aunque, bueno, nos gustaría que estuvieses aquí de cuerpo pero presente. Pero te he dicho que no puedo repetir. No, pero hoy es una despedida y el cierre, ¿no? Bueno, hey. Todo el mundo que quiera. Pues que se cierre todo, menos lo que no se tiene que cerrar, que es el buen humor, el gran programa que hacéis. Voy a ponerme en modo María Teresa Campos. Venga. Este gran programa que hacéis, que sois absolutamente... Bueno, no tengo palabras porque ella tampoco las encuentra porque es analfabeta. Y... Cierto, totalmente cierto. Un beso para María Teresa Campos y todas las señoras que nos escuchan. Y para las analfabetas. Y entonces, pues, de analfabeta a analfabeta, digo, nada, que me encanta vuestro programa, seguir haciéndolo, y ojalá algún día os fichen en una emisora como Dios manda. Vale, y la mitad para ti, ¿vale? La mitad para ti. Y la mitad para mí, no, no. Es lo que no. Ha dicho, ¿eh? Un beso para ahora sobre radio. Besos para ti, Archi, que te queremos que mucho. Que paguen la cláusula de rescisión. Besos, hasta luego. Y un beso para ahora. Chao. Chao. Chao, Archi. Ya no tenemos más interrupciones. Creo que el reto es que la próxima llamada no promocione nada suyo. No. Sí. Será el tema, ¿no? Sí, verdad. A los de dos. No tenemos, no tenemos amigos. Esto es una amistad. Nuestros amigos son promotores. Y me parece bien, ¿eh? Pero los aprovecho como reto. No. Aprovecho un momento para decir que en 2x1 en la frutería de Mariano, de abajo de mi casa. En 2x1 en Divagancia y Dinero. Por eso busco. Pinchas y te bajas dos programas. Busco locutores, por cierto, en Divagancia y Dinero. Si alguien está interesado. ¿Por qué buscas locutores? Es muy complicado. Despidos, hay un ERE en el equipo. La de cine de barrio. Hay un ERE en la corazón. Hay un ERE. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿os parece? Y nos tomamos un descanso. Si queréis, podemos escuchar otro corte. Ah, también es verdad, Chachi. Sí, sí, sí. De los antiguos. Podemos escuchar de la segunda intervención. Hay un momento maravilloso que es... ¿Quieres dejar dirigir el programa? El segundo programa que vinéis, que ya estoy yo, he vuelto. Y ¿es digo, que no te deja dirigir? Cállate ya, gilipollas. Es que no pasa nada. Yo prefiero dar que recibir. Bien, Archi, ¿te ha quedado claro? Juanete, cállate ya, ¿eh? El caso es que en ese segundo programa, vosotros traíais ya temas ahí candentes de actualidad, y en septiembre de 2011, que era cuando vosotros estrenasteis sección... 34. Eso, 34. Cumpliste 34 en tu primer programa. Joder. O sea, para que veáis ese Virgo advenedizo que estuvo ahí. El caso es que hablasteis de Grecia. ¿Sí? Y hubo una intervención en concreto de Grecia. Dijiste, la crisis griega o desastracos. Desastracos. Y vamos a escucharlo, si os parece. Si no lo tiene listo. Hablaremos nuestro de César. De griego también. El himno nacional de Grecia se va a cambiar por un clásico norteamericano que es Rescue me, I'm lost in my alma. Rescue me. I'm gonna rescue me. Ya está, yo sí. Creo que ya está. Si está en una versión a capela. Ya es suficiente. A capela es una versión bastante. Nuestra raíz es afro. Nosotros somos afronazis. Somos así de chulo. Pero bueno, y si consigue Grecia salir de la crisis, pues cambiará su nombre y por gracias, ¿no? Hacia el resto de los países. Sí, la verdad. Qué bonito, en fin, qué esto es un poco a grandes rasgos lo que queríamos plantear aquí sobre Grecia. Estás muerto de hambre, pero rescatando países. La polla, tío. Impresionante documento, ¿eh? Qué bien entonábamos qué entonces. Qué bien ¿eh? Cantabais. Ahora no, ahora habéis perdido un par de tonos. Ahora estabas hablando tú y no sabías si era el audio o tú, tío. Ya, ¿sabes? Había pasado un momento que he dicho... ¡Ah, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Podemos grabar sonidos y emitirlos después. ¡Qué fuerte! Solo pasa hace 150 años. ¡Qué fuerte! ¡A 500 años! Podemos hacer como Jordi Hurtado. Grabamos ahora toda la temporada de los próximos años y la vamos emitiendo y... No, pero y la hacemos, pero la hacemos en playback. Playback. No, como él lo grabó todo. Venimos al estudio a hacer playback. Todos los de Saber y Ganar los grabó en los 80. No, y lo están emitiendo ahora. En los 80. Antes que nada. Luego se condensó toda la materia del universo, explotó y empezó todo. Pues a mí me parece que ese hombre ya está mayor. Mira lo que te digo. Yo le veo muy mal. ¿Quieres decir que está mayor? Yo le veo mayor. Sí, es verdad. No le veo que esté igual, ya lo veo mayor. ¿Y cuántos años tienes? Se acabó. Tengo 36. Pero si antes tenías 34 en 2011. No, porque los cumple en septiembre. Se inauguró, claro, los cumplía justo ese día. Se inauguró en septiembre. Espérate que voy a ser... No es coña... O sea, no me cuadra, tú tienes que tener más. ¿Pero por qué tengo que tener más? Gracias por la música. Ha puesto música sexy y en plan... Wow. A mí me gustan maduritos. No, es que eran 34 con... Claro, y todavía no llegas a los 30. Si eres madurito, llama a la 9. Que no. Si eres madurito. Eres inmadurito y quieres hablar con Vera, llama al 91-28-73-638. Más 34 si llamas fuera de España. Te estamos esperando aquí en Ágora, Sevilla. Yeah. Universitarias calientes, sin el graduado escolar. Dos por uno en llamadas y llamas a Divagancia y Dinero también. ¿Qué vas a hacer con uno de fuera de España? Me pregunto. supuesto. No, porque te he visto muy interesada en ese prefijo. Joder, pues yo estoy haciendo maletas, tú, que yo me quedo claro. Estaba poniendo cañas en el extranjero, claro. Qué bien. No, es que trabaja. Tienes la nacionalidad garantizada una vez que llegas allí. Como yo a la Argentina, que ya tengo ya, ahí, es que está ahí en puertas. Ah, sí, de hecho, está en puertas. Iba a decir una cosa, Moraño, que he resaltado antes, pero estábamos fuera de micros, y quiero volver a resaltar que a lo largo de todos estos años de radio donde te he visto, porque es una Racing Star, te gusta mucho comer cosas que dejan migas. Almendras, nueces, todo tipo de frutos secos, patatas fritas, nachos, de todo. ¿Para cuándo el polvorón? Pues esto tiene una explicación. Porque yo sé que en el futuro van a hacer una estatua de mí. Entonces ya me estoy acostumbrando a estar, vivir rodeado de palomas. Por allá me he explicado. Y por eso como cosa con migas, y así ya me hago para cuando me hagan la estatua... ¿Tú quieres que coger la postura adecuada para que las palomas puedan estar cómodas? ¿El molde de la estatua quieres que te lo hagan en reposo o iniesto? ¿Eh? A mí el molde... Iniesto. No, porque esto es una decisión que uno tiene que tomar. A mí el molde quiero que me lo hagan luego también para hacer flanes y galletas. Con mi silueta. Moraño de Bequilar. Sí. Moraño relleno de crema. ¡Ay, Dios! No, moraño más de crema catalana. Yes. Sería como... y luego, nuevos sabores de verano. Moraño kiwi. Moraño al kiwi. Moraño tropical. Eso es como lo que me dirá cuando me dé el primer olfato el doctor, ¿no? Moraño María. Moraño al kiwi. Moraño María. Moraño María. Moraño María, pero eso es una asociación de ideas. O... Mira, ¿pondremos esta mesa, por favor? Podemos ver a la corneja ¿Podemos, en fase de apareamiento. Podemos llamar a los servicios de emergencia y subir la música mientras atendemos a Vera. ¿Quieres que te hagan el boca alcantarilla? No está llorando. Parece que yo lloré, pero no. Vera Montessori se ríe como la infanta en todos sus estados. Mira. ¿Qué vas a hacer, infanta? Estados alterados. Oye, sí, como la infanta, cada vez menos. Sigue en el programa, mi hija, me sola. Verasori, vuelve. Dejad de morir aquí riéndome, por favor. Es que es el rico método para hacer planes. Pero es al Moraño María. Al Moraño María. Pero, queda, pero yo creo que es más para hacer pudding, ¿eh? Yo la veo más campurriana, Moraño. Ay, que me duele todo. Ay, y le ha salido la cómica andaluza que lleva dentro. Ay, que me duele todo. Que me voy a romper los entreveres. Es que, claro, vosotros no podéis ver cómo me lo estoy imaginando yo. No, desde luego. Yo quiero decir que... Un día en la imaginación de Vera Montessori es una aventura. Españoles por la imaginación de Vera Montessori. Un programa. Aquí llegamos, vamos llegando a donde las neuronas. Hay un poco de jaleo, pero están dentro. Aquí está el tumor. Yo quiero decir, es importante que se sepa que para mí Jordi Hurtado es un hijo de puta. Ya está. Saludos a Jordi, ¿qué tal Jordi? Saludos. Estamos en directo con Jordi Hurtado. Pobrecito Jordi. Esto, el humor gratuito es el mejor, tío. Sí, le gusta a todo el mundo. Sí, es que, si cobras, es que aquí a los españoles está todo gratis. Si cobras por ese chiste de mierda, ya te vale. Hostia, el espíritu de Jordi Hurtado. Os he dicho yo que está muerto. He hecho primer aviso. Os he dicho que está muerto yo, pero bueno. Manda coples. De hecho, es como un rastro del universo que hay, se capta en la televisión. Es verdad. Jordi Hurtado estaba ahí. Bueno, a la par que no, ¿eh? ¿Qué? Es la niña de la curva. A la par que no. A la par que no. Argumenta. Es un argumento de mierda. Que por cierto, ¿sabéis una cosa? Que esto es un dato real. ¿Sabéis que Jordi Hurtado es la voz de Epi Blas? A par que no. Es el doblador. ¿Cómo? No es como lo de Biomoa. Lo digo en serio. Es el doblador de... ¿Pero Jordi Hurtado o el señor voz que nunca tiene cuerpo? No. El Jordi. Jordi era Epi. Sí. Era los dos. ¿Jordi era Epi? Era los Jordi dos. Era Epi. En castellano. El del Barça. Dios. San Epifanio. Sí. Y también era Blas Piñar. Claro. Y en su gloria esté. Que a muerte o no al final. Sí, el que... Blas Piñar, sí. Piomoa no. Piomoa no. El programa de Vera Montessori preguntábamos cada 5 minutos por si Piomoa estaba muerto o vivo. Quiso hacer un spoiler sobre su programa y dijo, Piomoa ha muerto. Y llamó Piomoa diciendo, no, que está aquí. No, no estuvo bien, ¿no? Y luego estaba, era Blas Piñar, se había confundido de... Sí, sí, sí, pero es que Pío Moa, Blas Piñar, o sea, es prácticamente lo mismo. Sí, es un discurso... Parece filipino. Rancio, así. Sí, este... es como que huele a calofrana ahí, y a recocido. Naftalina recocida. ¿Azufrán? ¿Azufrán? ¿Ha mezclado el azufre y el azafrán? ¡Esto es alquimia! ¡Azufrán! ¡Azufrán! El azufrán es la alquimia del fascismo, o sea, es... Y parece un nombre ruso. Es el que se le echa al arroz a banda, seguro. Es una palabra llena de poesía, el azufrán. Azufrán. Es que contiene la maravilla y lo peor al mismo tiempo, tío. Yo iba a decir que me encontré un día por la calle con Pío Moa y le dije buenos días y él me dijo ¡Paracuellos! ¡Paracuellos! ¡Vete a Cuba, cabrón! Hostia, ¿sabéis a quién vi yo el otro día por la calle en Santo Domingo? Al de Prado, a nuestro amigo de Prado. De Prada. No, de Prada no. Manuel de Prada. No, Juan. Juan Manuel. El facha. Juan Manuel de Prada. Sí, de Prada. Ah, de Prada. Sí. Pues sí que le vi. No, pasa que igual le viste ese Museo del Prado. Y... Se llamaba de Prado, pero pareció que de Prada... Era más elegante. Sí, era más elegante y más etiqueta. Daba más brillo a su apellido. Más, sí. Era más cursi como él. ¿Sabes? No, pero de Prada es como con el bolsito. Sí, claro. Muy mal está ese hombre. No, ese hombre está con un pie en la tumba, ¿eh? Pero si tiene 40 años. Pero está cascadísimo. No, tiene 30 y... Creo. Sí, es joven. Es lo que pasa que... Se empieza escribiendo como un viejo y se acaba uno convirtiendo en viejo. Es verdad, es verdad. Por eso os recomiendo que hagáis cuadernos rubios. Sí. Y así mantendréis la juventud eterna. Sí, además que tiene esta pinta de rellenito, pervertido. Si hubiese existido internet cuando este muchacho era pequeño... A lo mejor no hubiese escrito nada. Pero como rellenito pervertido me siento ofendido. Rellenito de kiwi. ¿Rellenito de kiwi? Rellenito de kiwi. Bueno, pero el kiwi es una fruta que te recomiendan para el optimismo. Tú te comes un kiwi y ves la vida de otra forma, ¿verdad? Así hablando un poco de todo. El kiwi es optimismo. Tú te comes un kiwi y estás feliz. Richard, lo próximo que vas a hacer es escribir una obra de teatro que se llame Reflexiones sobre el kiwi. Vale. En tres tomos. Pero yo de tres. Cuando se habla, a mí me parece que la fruta kiwi tiene mucha popularidad, teniendo en cuenta que hay un pájaro super molón que se llama igual. Pero no vuela. De que nadie habla ya, pero es una mierda. Ha dicho super molón, no super bolón. Sí. Yo creo que lo que le falta al kiwi para tener un poco de glamour es extinguirse. ¿Qué es lo que le sobra al melocotón? Ya. ¿A que sí? Sí. Ese bellito, ¿no? Bueno, o el famoso melocotón volador. No sé si lo habéis visto. The Flying Pitcher. The Flying Pitcher. Eso que es una película de Dixar. Eso se cultiva mucho en las atmósferas de Murcia y Alicante. Sí. El melocotón volador. El melocotón volador. Malacatán. El malacatán. Luego la manzana. Bueno, es una especie de pájaro como el estornino, ¿no? La manzana que es la más dura. La más dura. Desde el primer día jodiendo la pava y no la querían comer y ahí sigue todavía. Sí, sí. Al final se ha colocado una empresa de ordenadores y mira, ha dejado de dar por culo. Mira tú la manzana, ¿eh? Me gusta mucho Juanete porque es como un pedo de LSD constante. O sea. Pero tienes mucha razón. Yo creo que si hay un holocausto nuclear, sobrevivirán las cucarachas y comerán manzanas. No, nadie habló de la dieta. Y nadie habla del gusano que sale la manzana y... Oh my god, segundo aviso de Jordi Bocaba. Hay un holocausto, queda solo la manzana y sale el gusano de dentro y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? 28 días después, coma, gusano. Yo creo que las manzanas son unas hijas de puta. Claro, entonces Jordi Hurtado puede ser manzana. Es posible, ¿no? Que por dentro es una manzana. Si X es igual a Y. Si tiene un gusano. Es el gusano de la manzana, podríamos decir. La televisión es una gran manzana y Jordi Hurtado es el gusano que todos los días sale. Y Guillermo Tell, que se dedicaba a atravesar manzanas con su flecha. Y tenía un negocio de apartamentos en la playa. Y arriesgar hijos. Guillermo Tell era familia de Sor María. Porque jugueteaba con los hijos de los demás. A ver, Guillermo Tell, puedes usar una mesa, puedes usar el propio árbol, puedes clavar la manzana en el árbol y luego... Y luego tirar, claro, sujetarla con pegamento. Es que me dan el clavo, me jode la... Es una buena idea para cuando se funde la República... Pues sacarle partido a Froilán. Hostia, bueno, que entré en diversificación ahora, lo sabéis. Entró el año pasado entró. ¿Pero eso qué es, un estado mental? No, está intentando a ver si arreglas lo de la endogamia de alguna manera. Vale. Pero además, citoterapia. El otro día en la Plaza de Llamas un tertuliano comentó que Florian nos va a dar grandes noches de gloria cuando cumpla 18 años. Sí. Yo creo que es mucho antes, es decir, ya está empezando a darle. Eso hay algunas chicas que están diciendo, bueno, a ver si es verdad ya. Algunas mujeres ya vírgenes. Todos los mitos de Juan Carlos van a ir transfiriéndose poco a poco a Froilán. Y la gente hablará de sus operaciones de rodilla. La gente dirá que una vez Froilán llegó con casco en la carretera y me sacó de un coche en llamas. Que me dejó una moto con un quad, porque es macarra, pero. Pero me sacó del coche en llamas. En llamas. O sea, con varias llamas. Que traía de un viaje de hace poco. El colmo sería que don Juan Carlos muriera de pie, ¿no? Yo es que fijaos que veo mucho veo a Froilán como el nuevo príncipe Harry. O sea, quiero decir que le veo como muy príncipe Harry. ¡Fumando porros! Sí, o sea, en plan de poniéndose morado, ¿sabes? Siempre su abuelo ha dicho que se parece mucho a él. Es cierto, esto lo he leído yo. ¿Así ha dicho? Sí. Picha bravo. Por lo de herirse en el pie. Al pie a su hermano, qué más da. Los Borbones son mucho de saltarse generaciones. De ahí me voy y luego ya vuelve tu hijo. Te lo hacen mucho los Borbones. Entonces, quiero decir, tú dices, le meto a Felipe ahí que parece formado, el super formado. Que este lo traía ya Sofía de allí de Grecia. Os digo una cosa, el título que tiene Felipe, que todo el mundo dice que es más preparado, basta. Pero es que el tío es capaz de conducir un helicóptero, una fragata, yo digo que todas cosas súper útiles. Es un G.I. Joe, el menos un país. Un tanque. Todo becado, ¿eh? Vamos a recordar el número de teléfono: 91-287-3638. 91-287-3638. 91-287-3638. Y vamos a pasar con otro corte, ¿no? Sí, vamos a escuchar otro al azar y luego identificaremos de dónde ha salido ese corte. Al azar, ¿no? Está peleando. Eso era un grupo de eran las primas de los Chichos. Sí, los azar. Eso es de Al Qaeda. Por debajo de tus los Chichos están relacionados con Al Qaeda. Sí, claro. A través de al azar. Al azar era la célula. No, a través del tráfico de hachís, que a su vez tiene su conexión en Marruecos, que a su vez financia las células del Magreb y de lo que es el Sahel. Y además tenían coleta como ese que... ¡Y eso ya es definitivo! La coleta es significativa, vamos, totalmente. Significativa. Y la barbita. ¿Es tan mainstream ya Pablo Iglesias? Sí, es verdad. Muy de Gusta Morla. Es muy pop. Me gusta. Voy a poner un corte al azar, César. Vamos a temprana edad, porque Silvio Berlusconi siempre se mueve en tempranas edades. Se divorció de su primera mujer por infiel. Ella le mandó el cuerno. No se descarta la aparición de la mujer de Berlusconi en la nueva corrida de San Isidro. O en cualquier capea de estas que hay por la costa ahora mismo. Tiene el mismo caché que el toro ratón, ¿no? Evidentemente. Está a punto de desbancar al banquero torero. Algunos entendidos sociólogos manifiestan que Silvio Berlusconi tiene el encanto de los mejores dictadores. Esos locos bajitos, ¿no? Esos locos bajitos. Pero bueno, en fin, seguimos profundizando un poco en su figura. Más adelante él compra Oronda figura, porque no es de mucho tallaje. Pero trae lifting. Vamos a hablar un poco sobre eso, su tendencia a las operaciones, ¿no? Un hombre que empezó comprando votos y acabó comprando Botox, ¿no? Sí, es así. Más adelante, ya cuando ahorró unos ahorrillos, ¿no? Compra las televisión. Compró una televisión porque él quería que todo el mundo le viese a él por televisión, ¿no? Ha comprado todos los medios de comunicación. Incluso creemos que esta radio... Acaba de ser comprada por Berlusconi. Por Berlusconi. Lo siento. Nos ha llegado... Pues ir cambiando la línea editorial, que esto no puede ser. Sí, nos ha llegado una circular. María y Natalia, tenéis que ir quitando ropa. Sí, ahora Natalia será Natalia Estrada. Un aplauso para Belén Esteban. Y María, pues María, la piedra. Exactamente. Lo siento mucho, María. Y Gerardo Díaz Ferrán, seguramente. Seguramente. A ver si lo llevan de tertuliano, como solo hay narcotraficantes y delincuentes. Luego tuvo un canal de televisión, como sabéis, Telecinco. Él siempre tuvo la ilusión de que el nombre de su canal de televisión fuese la continuación de la frase por el culo te la inco. Así que sus pertenencias, sus grandes patrimonios son... La televisión, el Milán... club de fútbol y un kebab. Por lo que le sobró, se compró un kebab que lo lleva para... Por si lo que pasa es que esto lo mantiene en cierto secreto, más o menos, ¿no? Sí. Lo lleva en el bolsillo, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. El último capricho sexual de Berlusconi, que es un hombre bastante inquieto, es follarse a las hijas de Zapatero. Sí, es su próximo objetivo, en la oscuridad, ¿eh? Que es más complicado, ¿no? Sí. O emparejarlas con algún murciélago, una cosa así. Pero bueno, él como medida para salvar la crisis allí en Italia ha propuesto ampliar la edad media de la prostitución legal más o menos a los 15 años, para que así se pueda sacar más dinero. ¿Para qué esperar tanto tiempo? La camorra napolitana se ha manifestado a este respecto, sí, ¿no, sí, Fernando? La verdad es que la mafia italiana está muy avergonzada porque... Hay varias acusaciones que vinculan a Berlusconi con la mafia y la mafia creen que ellos no son tan mafiosos. Y nosotros no somos tan indignos, a fin de cuentas. Exactamente, exactamente. Pero bueno, como conclusión a todo esto, podemos definir a Berlusconi con una frase que más o menos Berlusconi es un fiestero, es un corrupto, un proxeneta y mandatario en sus ratos libres. ¡Qué gran frase! Esto sería el colofón a esta pormenorizada biografía. Natalia. Ha quedado perfecto, perfecto. Gracias, conclusión. Natalia, tú eres nuestra inspiración. Ya estamos llamando a Wikipedia para que lo modifiquen. Pero bueno, vamos con nuestra sección final, que es la de estrenos ficticios, ¿vale? Uh-huh. Esta semana viene cargadita de producciones españolas, ¿vale? Sí, el cine español va para arriba. Sí, sí, sí. Y para abajo, al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues adelante. Vamos allá. De los creadores de King Kong. Y el planeta de los simios llega ahora... Pantoja. De los creadores de Crash y Blow llega ahora a clink, clink, clink, clink, clink, clink. Y también de los creadores de Crash y Living Las Vegas llega ahora Ortega Cano. Estos son los próximos estrenos que nosotros proponemos para levantar un poco lo que es la industria del cine nacional e internacional y un poco de Kenia, que está un poco últimamente... Yo por levantar la industria y mandarla toma por culo toda. Yo también digo que la industria vive un momento ahora de incertidumbre porque Ángeles González Sinde, sabéis que deja la política y vuelve a escribir guiones de cine. Entonces, a ver, esperemos... Todavía no ha llegado a estos guiones, vamos a ver si los próximos estrenos no los... Su mejor guión fue La Ley Sinde, sin duda alguna. Sí, ahí lo petó la tía, lo petó. Es poco creíble, pero sí. Sin democracia y sin de nada. El himno nacional de Grecia se va a cambiar por un clásico norteamericano. Es que se ponen ahí en bucle, unos tras otros. Sí, sí, sí. La sección de cine es una sección maravillosa que hacíais vosotros con... Murió porque yo no me sé más títulos de película. Ya llegó un momento de agotamiento. Se te acabaron los VHS. Fue la primera vez que acariciamos la denuncia, ¿no? Con lo de que Berlusconi quería poseer a las hijas de Zapatero. Sí, fue el primer acariciando la denuncia, pero no, porque no lo hicimos. El primero creo que fue ya en el programa... Pero fue la primera vez que Gerardo puso los ojos como plato, como diciendo, me cago en la puta. Bueno, tampoco... Entonces cuando teníamos audiencia, ¿no? Sí, teníamos nuestros piquines. De todas formas, creo que Bipartidos como formato individual ha tenido más éxito del que tenía La Persiana, ¿eh? Debo decir. Bueno, se nos nota más sueltos, más felices, porque no estaba Rajoy en el poder todavía. Eran los meses previos. Fue en noviembre y esto es antes. Sí, pero también hay que decir que para como material humorístico, el gobierno de Rajoy es gloria pura. También es verdad. Hay que decir. Mirad, solo fijaos en los nombres de corrupción que han ido salpicando las noticias. Gürtel, que es correa en alemán. Y al parecer está mal traducido porque significa cinturón y no correa. una cosa así. Luego está cooperación, que suena como cooperación. Sacar el huesito y el... cooperación. Muy buenos reflejos. Luego está Pokémon. O sea, el caso Pokémon, que es la polla. Y o sea, tú vas poniendo todos los nombres de casos de corrupción que hay uno detrás de otro. Solo queda uno que es el caso obsoleto. Esos son casi todos. Acaban todos obsoletos. Siendo obsoletos. Es verdad. Pero bueno. Es el monstruo de final de pantalla. Fíjate que el cambio, pues sale la pantalla ahí, es el monstruo final de pantalla de cuando es el vas definitivo. A pasar el juego ya. A mí mi madre de pequeñico me decía, es que eres un caso, y ahora le diría, ¿pero cuál? ¿Cuál? ¿No es así? No, pero en todo caso, ahora hay material para ser humorista, ¿no os parece, humoristas? Sí, sí, hombre, nosotros... Bueno, a mí me viene bien porque yo llevo poquito tiempo, el problema es que Fernando entonces ya lleva 6 años en la comedia. Ya me estoy pegando el estirón, ¿eh? No, pero te ha venido bien, Moraño, tú que eres ácido, o sea, con mala hostia, sí, sí, o sea, escatológico, crítico... Y muchas cosas esdrújulas más. Sí, sifilítico. Sifilítico. Vigoréxico. Ibuprofeno. Aforado. Arsénico. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Jónico. Andrómedo. Campanada. Achus. A mí me ha venido muy bien porque he podido... Hombre, he de decir que yo soy el fundador del 15M. Es una cosa que... A esto lo he ido también. No, pero Fer, fuera coño. Willy Toledo también lo dice. Tenemos que contar lo del 14M famoso, acuérdate. Ah, bueno, día. Bueno, lo tienes que contar, cuéntalo. Aquí el amigo... Es que Richard también fue el fundador, pero nunca me acuerdo de decirlo. Es curioso, ¿eh? Sí. Siempre se lo olvida, ¿no? Un padre renegado. ¿Qué pasó ese 14M? El día antes nos llamaron de una gente que se llamaba La Resistencia para hacer una manifestación en la Plaza del Sol. Con lemas en plan de yo quiero trabajar, jajajar, jajar, jajar. La UG me van a romper el UGT, no sé qué, como una reivindicación del humor para superar la crisis, con payasos, risoterapeutas y nosotros, ¿no? Y entonces lo hicieron por redes sociales y todo, y tuve 400, 500 personas en Sol el día antes de la gran manifestación. ¡Wow! Entonces salimos en todos los medios de comunicación, porque el rollo era, ante la crisis, amigos, hay que sonreír, ¿sabes? Estos ciudadanos madrileños han interpretado... Hacía un sol ese día en Sol de injusticia, porque no nos lo merecíamos, y subimos una caja de cervezas y hicimos ahí justo el 14 de... Y acá yo me fui a dormir al mediodía, me desperté al día siguiente... Y de repente veo la que se ha liado y digo, coño, esto he sido yo. Un momento. Que ahí te reemplazamos. No se enteraron de la hora. Quiero hacer hincapié en que la manifestación que convocó Democracia Real ya, aquella plataforma, fue a las 6 de la tarde. Sí, la hora que se levantó Moraño diciendo, uy, loco, se ha liado. Era la... quiero decir, para decir la que se ha liado aquel día, tiene que ser las 8:15 y estar más o menos informado. O sea... Moraño probablemente se levantó ya por la noche y dijo, el culo. Oye, yo fui corriendo para allá a reclamar la autoría. Que iba a los de comunicación. Y yo ya quería ser Pablo Iglesias, ya me propuse. Entonces dije, yo me encargo de todas las responsabilidades y no quiero ninguno de los privilegios. Pero quiero ser el rostro de este movimiento porque soy el germen. Es que además tú no eres la casta, tú eres la caspa. La costra, esa es la costra. La costra. Hombre, la barba y el pelazo lo tienes, ¿eh? Eso sí. No, mucho mejor pelazo que Pablo Iglesias. Sí. No, sí. Y por cierto, en tu programa, sí. ¿Quién va a sustituir a Pablo Iglesias? Dilo. No sé, porque hace como un año y medio que no viene, pero... Por eso yo fui... Pero el primer día que fui yo, él no podía venir. Tuve que ir yo de sustituto de Pablo Iglesias. Es que ya estaba medrando. Sí, cierto. O estabas bebido y me lo dijiste para complacerme. Era por engañarte. Yo quería traerte al huerto y decirle, uy, esto no me va a dar un poco miedo. Y yo, no, hombre, es que no ha podido venir Pablo Iglesias. Voy a llamarte a ti, que tú molas también mucho y también tienes barbita. Y pensé, oye, pues así si se lo digo, seguro que cuela. Ah, por cierto, ya sabéis que Ricardo Ariz podéis ver en Canal 33 los domingos, ahí digo los domingos, los jueves, ya no sé, como estoy de vacaciones es igual el día, no, los jueves, de hecho estamos buscando patrocinadores, lo dejo ir ahí para un programa de rojos, os vais a forrar, programa de rojos. Tú ayudando, maricón. Hay una empresa de gomas para el pelo que está interesada. Yo pondría 50 céntimos. Oye, mira, bienvenidos son. Crowdfunding. No, estábamos buscando, sí. Pero ese no jugaba en el Bayern de Múnich, crowdfunding, no, ese fue el escritor de Melquiades y las tres edades. Se está perdiendo, ¿eh? Se está perdiendo ese nombre. ¿El ladrón de tiendas? De meriendas. Acércate más al micro, Juanete, porque si no se va a sentir la merienda. Juanete está como... Juanete, aléjate más, por favor, porque no... Todavía no han inventado nada. El programa es La Plaza en Llamas, que no hemos dicho. Hay que verlo, que está muy bien. De hecho, empezó aquí en Agora Sol, el programa La Plaza en Llamas, luego se desplazó a la tele. Pero por las llamas. ¿Cuál es el siguiente abismo? Por el calor que hace adentro de esto. ¿Quién sabe? Estamos planeando. Están pensando en emitir en telequinesia. El 3D. La obra va a llegar. La obra de teatro. Dañabas el musical. Eso es lo siguiente. Dañabas. Yo tengo un rojo en Vallecas. Cuenta la verdad, ¿no? Que se equivocaron con el nombre, que era la plaza en Mayas, ¿no? Pero... Sí, cuando estábamos en Montera, ¿no? Era un programa de arte y de ballet. Y por eso la plaza. Se equivocaron con el título y dije, bueno, pues ya que está, hagamos un debate o algo. Pues vamos a contar un poco aquí lo que está pasando. Ahora, ¿qué está pasando? Dile, ¿no?, la verdad, Riz. De hecho, la plaza en llamas es un poco heredera también de la persiana del amigo Lawens, porque yo empecé en Agora Sol, en su programa, como tertuliano. Sí, sí, colaborador. Tú has estado allí, ¿no? Decíamos, la persiana. Sí, explicar, sí. Aris, politólogo. No, politólogo no. Lo hemos llegado a decir alguna vez. Pero ya estás mejor de eso. Aún recaigo a veces. Politólogo y periodista. Pero el politólogo es el que estudia la vida de Policarpio Díaz, ¿no? Exactamente. Se ha quejado Jordi, ¿sabes? Es Juanete. Yo creo que es Juanete. Juanete que acopla. Es que dan ganas de... Que venía acoplado. Sí, es verdad que venía acoplado, pero he encontrado el metro. Es verdad. De ahí viene todo. Bueno, ¿has escuchado otro corte? Venga, otro corte. Tenemos un corte en el que intentáis cerrar, pero no lo conseguís. O sea, yo quería poner como una despedida, pero no lo conseguís. ¿Te acuerdas del chiste encallado que tuvo con Bárcenas en tu programa? No. ¿No te acuerdas? Joder. Se cayó con un chiste que no entraba y siempre iba a contar. Sí, es verdad. Sí, un chiste mal escrito. Sí. Sí, sí. El programa que estuve yo presentando el bipartido es un momento que se encalló el amigo Richard. Y lo peor raro de todo es que, claro, todos los que estamos ahí nos cachondeamos de él todo lo que pudimos sin ninguna piedad. Pero fue insistí, ¿cuál era el chiste? Por si se puede volver a insistir. No, o sea, no, lo tenía escrito delante y era no capaz sabía, de... No entendía nada de lo que había escrito. Entonces estuvo allí y entonces, Richard, déjalo, lo deja y en mitad de otro material... Vuelve a lo que... Digo, por favor, vosotros, ¿pero por qué vuelves? Y al final consigo decirlo y dicen, ¡pues vaya puta mierda! Después de tres intentos no hacía ni puta gracia. Claro, chiste. No, nosotros no, tú mismo. Cuando, exacto. Él mismo cuando lo dijo, dijo, esto es una mierda. Y 20 minutos. Lo que no os dais cuenta es que estuvisteis a la gente entretenida ese rato. Sí, sí. Está bien. Quiero decir que hay que saber también ahí hacer del defecto virtud. Y yo creo que eso es algo muy propio de Agora Sol. O sea, sí, completamente. Totalmente. La victoria del defecto. Claro. El defecto imponiéndose sobre todo. 10 minutacos que estuvimos con la broma esta. Sí. No, más los 4 de hoy. Ese día me hice cómico. Hay que decir que Vera no lo escuchó en su momento. No le hace gracia. Era lo que hace la inseguridad. Richard, suelta a Bárcenas. Suéltalo ya. César, tenemos ese corte para dejar de repetir este bucle. ¿Cómo intentaban despedir a esta gente? Tenemos una sección de estrenos, ¿no? Que irán surgiendo nuevos estrenos, cada estrenos ficticios, no existen, estas películas no existen, pero nosotros proponemos desde aquí que se hagan, ¿no? Por ejemplo, dale, Fernando. De los creadores de Átame y Contra las cuerdas llega a mis anchas. De los creadores de La chaqueta metálica y La máscara de hierro llega Pantalones de aluminio. Esta sale Margaret Thatcher haciendo un papel como Iron Woman. Sí, la dama de hierro, ¿no? Exactamente. El otro día pasamos con unos colegas después de un bolo. Y un pueblo que se llama Villa Hierro. ¿Villa Hierro? Y yo, ¿cómo se llama la gente aquí? Me dicen Iron Manches. Iron Manches. Pero bueno, en fin, no sé. ¿Hay alguna pregunta en Twitter? ¿Algo que no hayamos desarrollado lo suficiente? Sí, dale al Twitter. Pues esa era la única pregunta que teníamos. Tenemos también a un tuitero llamado Álvaro Cobarro que nos dicen que la están liando bien en Agora Sol. Supongo que va por vosotros. Y repasa el chiste de uno por un traje igual a traje. Dos. Vosotros tenéis muchísima más gracia que yo para hacerlo. No, hombre. La tabla de Gürtel, que desde aquí os animamos a que la completéis. Sí. Llega hasta el infinito. Todos los los, la gente gay del Partido Popular sale de un armario Gürtel. Eso está, está demostrado, ¿eh? Sí. El Partido. Pues... No se conocen casos, ¿no? No, de momento no, pero empezarán. Hombre, nos hemos olvidado, ¿te acuerdas? Lo de que a partir de la universidad hay un requisito para seguir estudiando, hay un requisito básico. ¿Qué es? ¿No te acuerdas, Richard? Es que hace muchos años que... Tienes que llevar bigote ya cuando... Ah, es verdad, 18, sí, a partir de una edad ya es obligatorio llevar bigote. Y tener un entrenador personal. Un personal trainer, ¿vale? ¿Cómo andar? Que es sí. Adalid y base fundamental de la educación de cualquier persona. Muy bien, pues esta ha sido la puesta de largo de bipartidos de risa, a no ser que queráis decir algo más. Pues... No, que bueno, que no voléis con Ryanair y que las tostadas con de mantequilla de azúcar a mí particularmente me gustan más. Son, es una forma de hilar dos temas, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Exactamente, hay que saber girar la tostada en el momento adecuado. Y sobre todo deciros que incitar a la sociedad popular a la vagancia. Ese es mi proyecto de futuro para la humanidad. Sí, sí, además que lo bueno es no es casualidad, pero esta tarde en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues yo tengo uno en casa. Lo has ojeado esta tarde. He ojeado la definición de la palabra pereza y dice pereza, cualidad de descansar antes de cansarse. Tal cual, tal. Más conocido como borbonismo. Oye, oye, esto es muy fuerte. Vosotros ponéis libertad en Google y sale Jiménez Los Santos y César Vidal, tío. Es la polla, ¿sabes? Está la libertad está jodida ahora mismo. A una temprana edad, porque Silvio Berlusconi siempre se mueve en tempranas edades, se divorció de su primera mujer por infiel. Ella le mandó el cuerno. Bueno, habéis visto que es imposible callaros. De hecho, ha entrado otro corte de lo que pensabas que erais. Sí, es verdad. Pero si estabais despidiendo, ¿eh? Mierda, despedida, no habéis dicho adiós. No, es que, ¿sabes? Que yo he cortado. No era nuestro programa. Yo estaba editando. Mujer. No decís adiós, no decís adiós en ningún momento. Ya tenéis que dejar ahí con vuestra divagancia. No había final. El micro, Juanete. No había final. No ha salido por ningún lado, ¿no? Vale. Decías de un chiste de Barcelona. No, ya estaba contado antes. Eso es otra cosa. Destacaba el hecho de que no sabíamos terminar el programa. No. Es eso, que eran gente ahí que luego se quedaban en el programa, hacían merienda-cena, se te lavaban los dientes. Decía, bueno, ¿y dónde duermo yo? Porque además que teníamos un local en Montera. Y esta gente de cómicos y gente de mal vivir, esas calles del centro tenemos les gusta. Tenemos familia, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Familia pasada y futura. Y putativa. Putativa. Sí. Bueno, pues, joder, la verdad que sí. Yo te escucho con una homosexualidad latente, Fernando. ¿Me he echado a perder en estos años? Sí, sí, te has masculinizado de una manera que no me desagrada profundamente. Es verdad. La voz te ha cambiado muchísimo. Es verdad. ¿A que sí, eh? La tenías más aflautada antes. Tenía una voz más joven, más llena de vida. Ahora la voz te suena más a tierra. Y tú hace rato que no te confiesas. La tierra de gato, nota, de la de gato. Sí. Richard, que ya no te confiesas. Antes te confesabas y ahora no. Ya no me confieso. No, noto ahí un filtro ahí como de pecado en tu como pero que si, ahora peco más. No, como si no lo confesaras, no lo redimieras, ¿sabes? Como si tuvieses culpa. Hay como nubarrones en tu alma. Sí, sí, sí. Puede ser. Notaba esa evolución en la voz. ¿Qué estás escondiéndonos? Tengo. Hay algo que no nos hayas explicado y quieres explicar. No pasa nada. Estás entre amigos. Espera, no puedes hablar. Sí, lo puedo. Escríbelo. Lo puedo ahora que es el último programa. Ahora, no, está. Te dio el cojín de hablar y ahora puedes hablar. Ya que es el último programa. Que me viste esa Bertín anoche, ahí defendiéndose. Es el cojín. Que sí, lo confieso, me gusta el tofu. Vaya. Qué horror. Si es que va. Y parecía tan normal. No está malo. Te saludaba siempre en el ascensor. Vera, no digas eso, pues se van a pensar que tenemos una relación. No vayas por ahí. Quedáis para tomar tofu. Estás defendiendo y defendiendo. Pero además quedamos tofuntos. Bueno, ¿vamos a terminar el programa o qué? Porque vamos a terminar. Yo he quedado para cenar, ahora. Yo he quedado para actuar también. A las 8:30, sí, vamos a terminar. Bueno, nos vamos de vacaciones 3 meses sin ver a Fernando todos los martes, sin este suplicio que es hacer el programa de radio. Es mentira, vamos a seguir viendo, pero es que... Que no, yo voy a hacer... Ya no tengo ninguna excusa. Que ya no tengo ninguna excusa, tío. Yo a los amigos los veo por temporadas. Ya Ahora empieza la temporada de Pedro. Claro, efectivamente. Yo creo que deberíamos cerrar el programa con una pequeña reflexión de cada uno. O sea, pero no en su casa, que cada uno haga una revisión y vosotros que tenéis micrófonos podéis hacer una ya lanzada. Ricard, por favor, tú que eres un hombre muy reflexivo. Breve, breve, ¿no? Vale. Porque hay 5 reflexiones pendientes. No, no, a ver. He dicho breve partidos, no me hables de fútbol. Te iba a hablar del PP, pero mejor de bipartidos, va. Gracias. Es lo más bonito que me han dicho tú. No, a ver, bipartidos es un programa cojonudo que me ha encantado siempre. Soy súper fans. Soy la groupie de este programa. No sabía que era el primero. Siempre he pensado que estaba de la primera temporada separada. Siempre pensaba que era el segundo. Pasábamos de la primera, ¿no? No, siempre pensaba que era empecé el segundo programa o el tercero o algo así, no sé, y me ha hecho mucha ilusión saber que era que os estrené, por decir, o estrené la versión separada. Bueno, pues ese regalo que teníamos preparado. Ha sonado Ricardo como la puta del barrio. Un poco así. La verdad que, no, en serio, me encantaría poder volver algún día. Lo que pasa que es una política de bipartidos que no repiten nunca presentador y me parece muy bien. Otra cosa es que egoístamente yo diría, hostia, me encantaría volver, pero bueno, como ya he vuelto hoy, ya me he quitado ese... Todo el mundo nos tiene un poco de odio, o sea no, por ese sentido, porque no pueden volver, ¿no? Por eso, sí, por eso. Estamos generando... Que me gustó mucho y que quiero volver. No, bueno, ya... Has hecho campaña tú, que es lo que faltaba, que todo el mundo haga campaña aquí de sus cosas. Él quiere salir, otro quiere su espectáculo de gays benéficos, otro quiere gays benéficos. Ay, haciendo familia. Muy bien. Otro saludo para las fucsias. Como las fucsias no están suficientemente enfadadas con este programa, no pasa nada, hombre. Otro quiere sus cañas, o sea, con la un gente. Un poquito más de leña al fuego. Venga, venga. Las fucsias están enfadadas con nosotros. No, hombre, puede ser que... Hombre. Yo lo estaría. Pero estás aquí. Mira, tú no lo estás. Pero yo no me enfado por nada. Pero... Pues abre tu reflexión en este momento. Pues si quieres hacerlo con una cosa de género, bien. Si no, no. Yo vamos, desde Divance Dineros queremos dar muchas gracias porque sin vosotros no estaríamos aquí. Somos vuestro esqueje, ¿no? Sí. Es verdad. Spin-off, sí, total. Somos el spin-off, o sea, somos como la... Voy a llamarlo brote, más sí. Como de enfermedad. Más me suena mejor brote que esqueje. ¿No? Somos vuestro herpes, somos el herpes. Porque en realidad fue eso, Moraño... El herpes en un vegetal es el líquen. Sois herpesiales. Sí. No, pero esto es más como que más tiene pus. Más nocivo, ¿no? Sí, somos como... Moraño y Richard nos ofrecieron venir aquí, antes emitíamos en podcast en casa clandestino y tal, y... Y ahora pues mucho mejor. Sí, ahora busco... Busco locutores, aprovecho para hacer mi anuncio. Muchas gracias por haberme invitado en su momento al programa, me hizo muy feliz y la lié mucho, lo sé. Y tú a nosotros. Y bueno, y nos veremos la próxima temporada todos juntitos de la mano. Y... ¿Tú te vas de campamento Munger? ¡Joder! Sí, me voy de campamento Munger en agosto. La segunda vez que tira la cerveza. Seguramente, vamos, no lo sé. Pues va a ser muy duro porque tú eres una persona que aparece siempre en mi vida. Siempre, sí, en cualquier momento. No, pero llevas hasta el extremo, ¿no? Eso de fuerza desconectar, de existencia, ¿no? Por... Se ha ganado todo mi cariño. Oh... Por tu insistencia, ¿eh? Acabo de porque no te decimos bueno, encanto, ¿eh? Como persona. No, sí, a ver si... Estoy abrumada ahora mismo. Agrumada. Estoy agrumada. Vamos a cerrar ya tu reflexión. ¿Quieres decir algo más? Nada, que os quiero. Vale, gracias. Seguimos con nuestras reflexiones de cierre, Josete. Perdón. Josete. Pepito. Cuéntanos. A mí me llamaban Gervasio. Nunca he llegado a tanto como para hacer una reflexión y no creo que lo dice. ¡Son unos hijos de puta! Puedes llamar hijo de puta a alguien en tu reflexión. A ver. Nada, pienso que Moraño parece un hijo de puta. Parece una persona lamentable, degradante, un rufián majadero, un... Hostia, rufián. No, me parece que muy bien, que siempre que invitáis a cerveza vendrá a destruiros el programa. Qué bien. ¿Qué orden del discurso, ¿eh? Ese es el tipo de escoria. Yo quiero decir una cosa, solo una pequeña reflexión un poco estúpida, pero que vosotros sois bipartidos de risa y entonces parece que la gente dice, no, es que son, les gusta lo que es el, la dialéctica o poner los opuestos, el yin y el yang, el blanco y el negro, el Barça y el Madrid, el chocolate y la cerveza, que no son opuestos, pero bueno, están ahí. Para nada. Pero yo creo que nada. Porque si hubieseis sido tres, seríais... tocando los tricornios, ¿no? Por ejemplo. No, sí. O si fueseis cuatro podríais ser los T tetraperpléjicos. Tetraperpléjicos de la Monda. Sí. Bueno, ficharme, ficharme. No se me olvidará el primer día que fuimos a la reunión con toda la gente de Agorasol y proponer nuestro programa. Ah, sí, y dijeron, ¿cómo os queréis llamar? Y dijo Fernando, abortos no deseados. Y yo, mermelada con pan, o no sé qué. No, no, lo improvisasteis allí, en esa reunión. Sí, sí, sí, claro. No lo teníamos nada pensado porque no me acuerdo para qué habíamos quedado. Dije, vamos a una cosa a ver si nos hace una cosa la radio que he quedado con Gerardo, tal. Y nos encontramos ahí con que era la comisión de la junta directiva y tuvimos que improvisar que íbamos a... junta directiva? La asamblea. Claro, pero no sabíamos, digo, joder. Y abortos no deseados era nuestro nombre. Pero mola bastante. Sí, pero claro, pero ya no nos dejaron. Es que esto, ahora tú ya puedes plantear cosas de esas porque ellos han abierto ahí. Han abierto, no, han abierto la brecha de underground, o sea. Debéis poner los fetos mortíferos. Placentas a la plancha. ¿Qué es eso, feto, no? Ensaladilla con antrax. Placentas a la plancha, me encanta. Placentas a la plancha. Planchentas. Planchentas. A mí me gusta más queso feto. Queso feto. Filete de feto. A mí siempre me ha gustado filete de feto. Queso feto. Criadillas de serrín. Bueno. O amalgama de mierda. Por ejemplo. Se ha puesto. ¿Cómo era? Escoria, trae nuestro grupo de música skinhead. Escoria dorada. Escoria dorada. Escoria dorada. Escoria o escoria de oro. Sí. Yo creo que, y sin más dilación, voy a devolver. Voy a apagar las luces del estudio y dejar solos a Moraño y Salamanca para que juntos se despidan y se deseen la muerte para la temporada que viene. Bueno, pues yo decir que durante estos años de programa me ha venido muy bien para poder liberar todo mi talento. Está lento. Que dentro de la perplejidad de mi propia vida, pues no tiene valor más que el que yo le doy. Y que luego pues vengo aquí y la gente me escucha, me dice, Fernando, qué bueno eres y tal. Y yo digo, mira, es público inteligente, formado, ¿no? Además, no solo la calidad de la comedia que hago yo, sino la calidad del público que tengo, ¿no? Que me lo merezco, ¿no? Completamente. Y caridad del público. Y que el motor del programa es la ilusión. El motor del programa es la ilusión. Que no ha podido venir hoy. No ha podido venir. El combustible, como sabéis, es la marihuana. Y bueno, y pese a Richard Salamanca, el programa va solo, ¿sabes? Es que va solo. Es que podían haber dos personas que no fuésemos Richard y yo, y el programa saldría bien. Solo con nuestra impronta, ¿no? No, solo por el programa. El programa es tan bueno que no hace falta ni que lo hagamos nosotros, tío. El doble pivote, vamos ahí con el otro pivote. Vale, no, yo solo decir que en realidad yo me metí en esto de la radio por el tema, por follar más. Y nada. Y de momento me va bien, porque... Pero estás igual que antes. Silencio de Madrid. Y oye, que está guay, me encanta, nunca me ha gustado trabajar con los mejores, sino con las mejores personas. O sea que estoy contento de que me gustaría que eso es un insulto y al mismo tiempo es como cuando yo os llamé el alto de los bipartidos y el delgado de los bipartidos. Ah, que yo soy el delgado. ¿No te acuerdas que vino y dijo, me dan un aplauso para Richard, el delgado de los bipartidos? Digo, para Fernando, qué manera elegante de llamarnos a uno gordo y a otro bajo, pero diciendo algo positivo del otro. No, pero bueno, eso es muy mío. Sí, es chocante. Me encantaría, Gerardo, que estuvieras con nosotros, porque eres nuestro padre, que Ricard pudiera venir y hacer también algo con nosotros, porque eres nuestra madre. Que Vera Montessori la dejásemos jugar de vez en cuando en el patio, ¿no? Sí, porque es nuestra hija. Sí. Nuestra hija. Sí. Pero no por. Pues, sí, es verdad. Pero es pederastia legal cuando la miramos el culo, si acaso, sí, ¿no? Porque sí, no está ahí. Claro. Y Juanete es el primo del pueblo. Hace 7 años cuando se lo miraban, ahora. No, pero ahora sí. Juanete es el primo del pueblo que viene a vernos de vez en cuando. Y... Bueno, y además tenemos una persona que no ha tenido voz en toda la noche y que es la única fan del programa. Sí, es verdad. Y que hoy está escuchándonos. No, efectivamente, nada. Efectivamente. Norma Duval, un fuerte aplauso para ella. Va a hacer el número de las pezoneras ahora. Hola, Norma. No, yo nada, seguir así y bueno, espero que, bueno, que mejoréis un poquito si puede ser. ¡Zasca! Decís de mí que, pero zasca, ¿eh? Y nada, y que me lo paso muy bien y que seguiré siendo fan. Vamos. Fan de huevo. Aunque no mejoremos un poquito. Y de vainilla. Con mi molde. La verdad que es una maravilla tener oyentes como vosotros. Y no, además, esto confirma que nosotros con nuestros oyentes nos relacionamos. Sí, y hablamos sí, y todo sí, esto. Otra cosa no, pero relacionarse espero que sí. Y nada, que me encantaría que estuviera Kikín, Jorge Segura, Luis Álvaro, Enrique, toda la gente que ha venido, joder. Guillermo, Félix, todos estos invitados que hemos tenido estos dos o tres años. Joseba, Boira, el señor Jurdao, que Jurdao. Es un programa que algún día publicaremos en el montaje del director. Ah, me acuerdo. Sí, famoso, sí, claro. Sí, el primer programa de humor en Esperanto. Los Alpargatas. Se emitió en Agora. Dani Alés. Dani Rivera. Dani Boy. Álvaro Velasco. Sí. Silverman. Toda esta gente. Dani Boy. Dani Boy, Boy, sí, lo acabo de decir, que estaría justo haciendo por el cierto, cambio. Por cierto, Oswin nos ha dicho que está haciendo las redes sociales desde su casa. Desde La Mancha, lo que pasa es que no hay programa, allí no hay Wii. Quiero mandar un saludo muy fuerte a Osvaldo Dolillo. Sí, sí, sí. La verdad sí, que el mejor homenaje... Para Oswin, que es nuestra putita, para Rafa Malas, que lo ha sido todo, y sobre todo... Espera, pero es que antes ídolo. De todo esto tuvimos a Fossi, que también hombre, gran fue nuestro Fossi, primer gran técnico. Fossi. Vamos a un técnico por temporada y desde aquí, César, te pedimos la renovación inminente para la próxima para temporada. Hace cara de decir, no, a mí no me liéis. Antiguamente conocido yo también, como Paquito. Yo también César, Onda Sonora, que tiene un programón de música en esta emisora. Yo no técnico, lo perdáis. También, tú también has sido técnico, ¿verdad? Porque sí. Es verdad que Fossi era disperso. Sí, sí. Pero fue el primero, joder. Es verdad. Y no, Eric Araris también fue técnico nuestro. María Taosa, que la echamos de menos. Claudia. A Claudia la echas más de menos. Jorge Segura está llamando y le sale el contestador constantemente. Jorge Segura. Ah, vaya, ¿y eso por qué? Porque igual está mal contestado. ¿No? Pero bueno, no, Jorge, es probable que te haya cogido mal el número, teniendo en cuenta que a no ver, te habéis hecho ni una sola vez. Vamos a intentar hablar con Jorge. Si es que, mira, tía, no se te puede dejar de dar un teléfono, que no lo estás viendo, ¿verdad? 91287-3638. Es que yo creo que no lo estás escuchando. 3638. Si no, habría llamado ya. Le hemos enviado el teléfono por WhatsApp. Yo creo que no ha llamado, que ha dicho, bueno, voy a decir que sale todo el va a ser eso, ¿eh? Ay, no. Bueno, amigo, estaba saturado. No te llama por tu cumpleaños, no, es que estaba saturada la línea. Se me ha caído la red. Bueno, que nos con vamos esa, hasta... Esa es la típica excusa que te da un trapecista cuando no llega a casa sí, a la hora. Se me ha caído la red. Se me ha caído la red. Sí. Sí. Bueno, que nos vamos hasta septiembre, octubre, y en octubre pues espero que tengamos en sobre octubre, todo... ya sabéis que no es octubre hasta que el agua no cubre, ¿no? Sí. Y en octubre por la lumbre. Por la lumbre. Y... En octubre rojo. Y en octubre bebe de la ubre, ¿no? No, claro, es verdad, ¿no? Una si buena teta ubre. No es la que la mano cubre, sino es la de octubre. Es la de octubre. Y si no te levabas, te cubre claro, la mugre. Exactamente. Octubre, escúchanos si quieres azufre. Exactamente. Mi músico favorito es Michael Bublé. Y para todos vosotros, espero que la vida os dé igual las cosas buenas que las cosas malas y que vuestra vida esté llena de azufrán. Ya que... si la vida te da limones... pídete una cerveza. Una coronita ya que estás, ¿no? Bueno, nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte aplauso. Chao. Adiós. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me di amor. En mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte.